Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un programa más del Push Start. Yo soy Alarjual, su host, y estamos arrancando el programa 152, un programa especial porque se lo vamos a dedicar a una de las franquicias más queridas en todos estos años, de fuera de los cómics, muy fuera de todo esto que está como muy de moda y que está haciendo un regreso triunfal, si es que va a ser así en algunos meses. Ya falta muy poco y estoy hablando de Star Wars, esta gran franquicia que está ahora sí que en manos de Disney, que hace algunos mesecitos que la compró y sin duda al parecer está haciendo algo interesante. Pero antes de arrancar con el tema de la noche, vamos a recordarles la forma de contactarnos, de participar, de que inmortalicen su comentario aquí en vivo en el programa. Muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook también nos hallan como facebook.com/elpushstart. Por ahí yo estaré leyendo sus comentarios, sus sugerencias, sus participaciones, y antes que nada agradecerles ahí que están siempre muy participativos. Y aún así, si nos están escuchando en la descarga, muchísimas gracias. Ahí seguimos leyendo sus comentarios y sugerencias. También aquí en el chat, que está por ahí el buen Cosmo, el futuro Hello, Héctor Padrón y 9 personitas anónimas más. Muchísimas gracias ahí. Estaremos leyendo para que ustedes también sean parte de esta velada. Y vámonos con el invitado de esta noche. Qué mejor que un gran fan que ahorita, hablando tras bambalinas, nos comentaba que ya casi 32 años siendo fan de esta gran franquicia. Es el buen Ake. Ake, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Y viejo, te pregunto, ¿qué momento para un fan de Star Wars es el que se vive actualmente? ¿Es bueno, malo? ¿Cómo lo percibes, viejo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una época muy emocionante para todos los fans de Star Wars, pero también así como de preocupación, ¿no? Porque no sabemos exactamente, o sea, tenemos la confianza en que, bueno, Disney y el equipo que ha conjuntado J.J. Abrams y toda la producción de la película, claro, tenemos la confianza de que, pues, saben la importancia de lo que significa esta primera película. Esta primera película es la clave para, número uno, hacer que las personas que no están interesadas en Star Wars se interesen. Y número dos, hacer que los fans de toda la vida sigan adelante. Entonces yo creo que es un momento vital para la historia de la franquicia. Y viene acompañada de mucha emoción, de algo de incertidumbre, te digo, de algo de preocupación. Pero bueno, también yo tengo la confianza en que este episodio 7 va a responder a las expectativas. Claro, y mira, por aquí que comentando acerca de este balance de gustarle a las nuevas generaciones y a los clásicos, a los de ya que son de vieja escuela, es como complicado. Por aquí preguntan en el chat, futuro Hello, soy millennial, ¿me puede gustar Star Wars? Y es exacto eso, va a estar complicado, a ver si no, como dice Saque, como reliega a los antiguos y por con tal de engancharse con los nuevos, pues no termina como afectando esto, aunque lo dudo. Creo que Disney sin duda sabe hacer muy bien las cosas con sus franquicias. Eso nos ha dejado, bueno, a lo largo de estos años, conforme ha ido comprando cada nueva empresa, compañía, y pues no solamente en películas, que sin duda ya se aventaron, no solamente con el episodio 7, no se están quedando a ver qué tal les va con esta nueva película, sino también ya anunciaron por ahí, ya viene otra, varios spin-off, estos van a estar interesantes, incluso por ahí un mexicano, el buen Diego Luna, va a estar involucrado. O sea que están seguros, están como aventando toda la carne al asador, y creo que eso nos podría dar un poquito de seguridad. ¿A qué? No sé cómo te sientes tú ya muy personalmente, estos detalles que han ido anunciando, las colaboraciones de los viejos protagonistas, las nuevas propuestas, de ver historias alternas. ¿Tú cómo te sientes, aparte de emocionado? ¿Cómo lo podrías como abordar? ¿A qué? Yo creo que hay dos tipos de fans de Star Wars, el que es el clásico, que se quedó en las 3 películas, así que no les han movido nada, en esas películas que nada más están por ahora en VHS, ni siquiera para DVD, creo que para DVD sí salió, no me acuerdo. Pero bueno, de ahí no se mueve, ¿no? Y para ella son las tres películas sagradas, no quieren hablar ni de las precuelas, ni de Rebels, ni de Clone Wars, ni de nada que no tenga que ver con esas tres películas. Sí, sí. Y son los que más se resisten a, bueno, a esta nueva oleada, ¿no? Así, son los que odian que Disney ya haya comprado Star Wars. Pero por otro lado también estamos los fans de Star Wars que, pese a que la saga ha tenido sus errores, por ejemplo, el episodio 1 y el episodio 2, el episodio 2 sobre todo, que es una cosa que yo la he visto, no la he visto ni 5 veces, o sea, uh-huh. para decirles, ¿no? Uh-huh. Pero hay cosas que sí me gustan mucho de Star Wars, por ejemplo, Clone Wars sí me ha gustado, con algunos capítulos, me costó mucho trabajo terminar de ver la primera temporada, ajá, porque creo que es una serie muy irregular, pero que tiene buenos personajes, ¿no? Y ahora con estas spin-offs que mencionas, con esta donde va a salir Diego Luna, a mí me sorprendió que mucha gente estaba como pues criticando, ¿no? Ajá. Muchos mexicanos criticando que Diego Luna iba a estar en la película, así, nah, es que como él, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué un poquito de gusto, ¿no? Claro. A mí, en lo personal, digo, tenemos la teoría de que va a ser un personaje que ya aparece ya en las películas clásicas. Ah. Y eso está bastante interesante. A mí, digo, yo estoy muy como, veo con mente muy abierta a todo lo nuevo que viene de Star Wars. Y hasta que no lo vea es cuando lo voy a criticar, ¿no? ¿Pero qué fanático de Star Wars se va a quejar de que haya más películas de Star Wars? O sea, ¿por qué no les da gusto pensar que va a haber una película en donde vas a poder ver a Han Solo joven, de que vas a conocer más de él, vas a ver igual cómo se hizo amigo de Chewbacca o cómo empezó a forjar su leyenda como contrabandista, ¿no? ¿Por qué no te da gusto? O sea, no entiendo ese tipo de mentalidad. Hasta que no veamos qué es lo que va a pasar con la saga, es cuando tenemos que hablar. Pero ¿por qué resistirse tanto a ese, pues a esta nueva ola, ¿no? Star Wars, creo que ahora que lo compró Disney, va a llegar a un sector mucho más amplio de la población. Y a veces como que los fans como que son muy celosos, ¿no? Como que claro, no quieren que, no, es que Star Wars ahora ya le va a gustar a más gente, y eso como que no les gusta. A mí al contrario, creo que mientras más personas puedan compartir esto, mejor. Claro, me encanta esa filosofía, y esto lo compartimos mucho en el Push Start, que nos va a ir mejor entre más personas aborden estos contenidos que tanto nos fascinan, que a veces creemos que son de nicho, pero qué genial que franquicias como Star Wars lleguen a más rincones, a más gustos, a más de esas personas que están como alejadas. Qué mejor, ¿no? Así vamos a poder compartir más esta pasión. Y pues, Ake, me gustaría también platicar contigo, tú como fan que has seguido todos estos contenidos, por ahí mencionaste incluso esta serie de Clone Wars, esta animada que estaba bastante buena, me recuerdo ahí ver hace algunos años en Cartoon Network estos cortos, después ya los fueron haciendo como más más amplios y hasta que llegaron más series, pero a muchos les sacó de onda cuando Disney compró todo este rollo de Star Wars, que les dieron como, que les tumbaron el árbol de todo este universo expandido, videojuegos, cómics. No sé, ¿cómo lo viviste tú esta transición? ¿Te gustó como que rompieran todo esta inversión como de pasión, de dinero, de tiempo, de todo este esfuerzo? Porque les dijeran, ¿saben qué? Esto no contó, vamos a borrar porque si no va a ser un relajo. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Te fue rara la transición, a qué? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo estaba de vacaciones cuando anunciaron que Disney había comprado Star Wars y que iban a hacer 3 episodios más. Ajá. Y entonces yo estaba completamente desconectado de todo. Sí, sí. Entonces cuando yo ya regresé a la civilización, todo el mundo pensaba que yo me había muerto del susto, de la impresión, porque no tuiteaba ni había dicho nada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, yo que siempre como que digo y hablo mucho sobre Star Wars, no había dicho nada al respecto. Entonces, para mí al principio fue como un poco de duda. Uh-huh. Y dije, no manches, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque ¿quién se va a encargar de las películas? No sabíamos si iban a aparecer Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher. Había muchas dudas, ¿no? Sí. Pero conforme fueron anunciando cada vez más cosas, pues yo empecé a estar más tranquila, ¿no? Yeah. Y bueno, además Disney había hecho un buen trabajo, ¿no? O sea, con las películas de Marvel. Uh-huh. no, no, de repente tiene sus tropiezos, obviamente, ¿no? Pero, sí. Pero en general creo que ha sido un buen trabajo. Ahora, en lo que mencionas del universo expandido, a mí sí es algo que me molestó muchísimo. Que bueno, todo lo que nosotros habíamos, pues, habíamos leído los libros, visto los cómics, habíamos invertido, pues, mucho tiempo, ¿no? En conocer más sobre lo que había pasado después de el regreso del Jedi. Y que lo borraran así de un plumazo sí fue algo como un tanto insultante. Yo creo que eso es lo peor de que Disney ya haya adquirido Star Wars. Pero por otro lado, también te pones a pensar, o sea, si van a ser los episodios 7, 8 y 9 basados en algo que ya todo mundo conocía. Porque sabíamos que Han y Leia habían tenido gemelos, que después los iban a invadir los Yuuzhan Vong, o sea, sabíamos que habían pasado muchas cosas. Entonces, realmente la narrativa estaba amarrada a algo que pues ya no iba a ser sorpresa, ¿no? Que ya todo el mundo conocía, que ya todo el mundo sabía. Así que por ese lado, puedo entender como la decisión tan drástica que se tuvo que tomar. Pero por otro lado sí es bastante, pues, triste, ¿no? Claro. Algo, si ya no sea canon. Sí, sí. Algo tal vez como dices positivo es como lo que ocurre ahorita haciendo como la analogía con las adaptaciones de Marvel, ¿no? Que qué flojera sería que nos contaran las historias que ya leímos una y mil veces. No solamente leímos, sino hemos visto en videojuegos, hemos visto en animaciones. Que les den este, ahora sí que giro de tuerca, es como interesante refrescar las historias. Y creo que aquí se hizo algo similar, tal vez un poco más agresivo. Creo que Disney tal vez rodeó el problema como de manera muy brusca, en vez como de a ver cómo adaptamos. Y no tuvo compasión. Exacto. No tuvo compasión. Amputó el miembro así sin compasión, sin anestesia y póngatelas. Pues sí recuerdo que hubo mucho alboroto al respecto de esto con los fans. Pero a ver, sin duda alguna van a mostrarnos otras, como otro universo, otras ideas, y eso va a estar interesante. Y no sé, ahorita ya estuviste platicando un poquito de detalles que ya se conocían, de que los hijos de los protagonistas, etcétera. ¿A ti qué te gustaría ver aquí? Ya como fan, no sé, lo poquito que hemos visto en teasers, trailers, en poquita información que se ha filtrado, ¿qué te gustaría ver que viniera en la franquicia? ¿Por ahí algún sueño o a giro como fan? ¿O no te esperas realmente como, o no sabes realmente qué esperar de lo que viene en este nuevo material con J.J. Abrams? Mira, desafortunadamente, a pesar de no haber querido enterarme de todos los spoilers, me he spoilereado bastante episodio 7, entonces no obviamente no es oficial, claro, pero pues ya vi más o menos de qué trata la trama, ya más o menos sé lo que va a pasar, lamentablemente. Y entonces yo lo único que quiero, la única expectativa que quiero es que cuando se acabe la película diga bien, o sea, esté satisfecho, esté contento, diga sí, esto es siento que todo lo que acabo de vivir es parte del universo de Star Wars y no se siente separado. Con eso, creo que eso es lo más importante, que al terminar la película sientas que realmente es el episodio 7. Sientas que hay una continuación, que todo pertenece al mismo universo, que pese a que han pasado ya, pues ya mucho, mucho tiempo, 30 años, bueno, sí, más de 30 años, sí, sí, sigue estando la magia, ¿no? Y eso sin George, No sabemos si se va a lograr, ¿no? Porque a pesar de que George hizo con las precuelas un trabajo, pues, más bien regular, tirándole a malo, sí, sí, pues, pertenecía al universo de Star Wars. O sea, decías, es una película mala, pero se siente que es Star Wars, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que al final creo que es lo más importante del episodio 7. Deja si aparecen personajes clásicos, o si los villanos vuelven a ser carismáticos, o si están los efectos que son los practical effects o los digital effects. Creo que eso queda en segundo término. Lo que queremos es que el episodio 7 sí sea, se sienta, claro, parte del universo de Star Wars. Te entiendo como fan esto que, bueno, ahorita está de moda resurgir franquicias de hace 10, 20, 15 años, y que muchas de ellas, incluso donde se involucran los creadores originales, por alguna extraña razón no se siente esta esencia que tú mencionas. Es como, al momento de verlo, dices, Órale, qué padre por ver mi franquicia querida de la infancia, de la juventud, pero por alguna extraña razón no huele a eso que nos hizo sentir. No sé si es como nuestra, ahora sí que nuestra visión como ya de adultos, de que ha ido madurando nuestro gusto por el contenido y el entretenimiento, pero hay muchos de esos contenidos donde te vas como insatisfecho y dices, ¿sabes qué? Me quedo con mi infancia, yo aquí le paro. Y por ahí recuerdo mucho, bueno, platicando con Mario Castañeda acerca de esto de Dragon Ball, y llegaba él a la conclusión, es que mira, es que tú ya has madurado, ya eres otro tú, ya no eres el mismo que creció viendo esto, y es por eso que tal vez no te gusta actualmente, ¿no? Puede ser eso, o también que este mismo balance que comentamos al inicio, ¿no? De que hay muchas manos involucradas, esto por supuesto es un negocio. Y si no vende, pues queman otra vez la franquicia y es como a matarla o a taparla ahí otros añitos, a ver hasta que la gente vuelva a darle interés por revivir esto, ¿no? Que no sé, como dices, en Star Wars, creo que estamos viendo algo interesante. Creo que sí se está haciendo, bueno, desde lejos, con lo poquito que hemos visto y como dices, con los poquitos spoilers, que qué lástima de eso, también lo comentamos ahorita antes del show, que por Dios, ya conforme se acercan las fechas de lanzamientos, de estrenos, las malditas compañías se esfuerzan por darnos muchísimo material y esto no me gustó con otras películas como The Avengers, que es el más claro ejemplo, que prácticamente una semana antes de su estreno veíamos trailers con escenas importantísimas, con detalles increíbles, y así que consejo, chicos, si están escuchando esto, eviten eso, guárdense lo mejor posible. Sabemos que estamos conectados hoy en día todo el tiempo viendo el timeline, que de repente por ahí se le va alguien un tweet, pero tratemos de respetar esa primera experiencia, pero a ver qué tal nos va. Oye, aquí me gustaría que nos platicaras un poquito más atrás tu experiencia. ¿Cómo fue que a ti que te enganchó esta franquicia? ¿Qué fue, qué te motivó a engancharte? ¿Qué aspectos? ¿La historia? ¿La ciencia ficción? Para ir como analizando un poquito también al fan que hay detrás de Star Wars. ¿Qué fue lo que te fue enganchando y cómo ha persistido a lo largo de todos estos años con todos estos tropiezos y aciertos que ha tenido la franquicia? Cuéntanos un poquito cómo arrancó tu experiencia, Ake. Bueno, El Regreso del Jedi fue la primera película que yo vi en el cine. Wow, no, pues sin duda. Entonces, yo tenía 3 años. Uh-huh. Tenía 3 años y me acuerdo perfectamente toda la... O sea, fue... No sé, o sea, no quiero caer en el cliché, pero sí fue algo como mágico, ¿no? Uh-huh. O sea, yo recuerdo toda la impresión que me había... Yo obviamente no entendía mucho de la trama, pero sabía quiénes eran los malos, sabía quiénes eran los buenos... Y me acuerdo que cuando, o sea, prendieron las luces, yo estaba así como extasiado porque nunca había visto algo así, o sea, nunca había estado en el cine ni nada. Entonces lo guardo en mi memoria con gran cariño y con gran impresión. Ya después empezamos a ver, ¿no? Ya la primera película, la segunda y todo eso. Y cuando tú, pues, vas creciendo y todo eso, son cosas que te van acompañando, ¿no? Y entonces, pues, estaban también los muñecos y estaban... yo creo que gran parte de las cosas es que te acompañan en tu infancia es que las viste en el momento adecuado y te transmiten un mensaje que te llega de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho la mitología de todos los pueblos. Entonces, cuando yo leía las historias mitológicas de Grecia, de la nórdica o la germana o la de Egipto o de algunas otras partes del mundo, decía, esto es como en Star Wars. Entonces decía, este es como Luke, este es como Darth Vader, este es como... Siempre la mitología la relacionaba a Star Wars. Uh-huh. Siempre. Y entonces fue hasta que en una clase de preparatoria alguien me presentó a un autor de un libro que se llama El Héroe de las Mil Caras, que se llama Joseph Campbell, que él hace un estudio de todos los mitos alrededor del mundo, fue que me di cuenta que Star Wars es la historia de la humanidad. Es la historia de ti, de mí, de todos, ¿no? Que pertenece a un solo mito, a una sola leyenda. Y entonces ahí es cuando Star Wars se convierte más en en algo como para mí como pues más importante todavía, ¿no? Entonces tú tienes al héroe que no quiere ser héroe, que se ve obligado a salir de su esfera de confort. O sea, tienes a Luke, que se ve obligado a salir de Tatooine porque matan a sus tíos y se encuentra con un sabio que le ayuda y se encuentra aliados y es devorado por la Estrella de la Muerte. Y al final vence al dragón, ¿no? Que es la Estrella de la Muerte y la destruye en un momento que es como súper importante. Luke está siendo guiado como por una computadora, ¿no? Pero en ese momento escucha la voz de Obi-Wan que dice que confíe en la fuerza. Entonces él renuncia a la tecnología y hace uso de sus instintos más primarios, de sus instintos más, ¿no? Como la parte humana. Claro. Y entonces ese es el mensaje de Star Wars, que para mí evoluciona a través de todo esto, que para mí es lo más importante. Que al final de cuentas la tecnología no es lo que te termina salvando, ¿no? Sino tu ser más genuino, las enseñanzas de tus seres queridos o de lo que has vivido y de que está dentro de ti, ¿no? O sea, la fuerza. Creo que eso para mí es lo más importante, lo que mueve Star Wars, a pesar de todas las naves y armas y todo lo que puedas ver. Para mí eso es lo más importante y para mí, por eso Star Wars es como la historia de toda la humanidad, ¿no? Claro, y ahorita le diste como al clavo. Creo que ahora sí que la clave de muchas franquicias para que superen ahora sí que el gusto a lo largo de todos de estos años con la infinidad de propuestas y demás son estos mensajes, ¿no? Como dices, estas filosofías, estos conceptos que manejan internamente que nos aportan más de solamente entretenernos, ¿no? Más allá de los piu piu y los espadas láser y yo soy tu padre, creo que son estos conceptos que mencionas que hace que sean entrañables, que nos dejen algo que aporten y que aporten algo a nuestras vidas más que solamente entretenimiento. Y creo que Star Wars está lleno de estas simbologías, estas historias, de estas enseñanzas, ¿no? De qué mejor que ahora sí que afrontar los problemas, las consecuencias, las vidas que nos tocó ir y superarlo, ¿no? Y creo que ahorita le diste el clavo y creo que Star Wars, qué mejor que para darnos ahora sí que una buena educada, que contenidos como estos necesitamos, caray, que muchos de nosotros fuimos educados por la televisión, a ustedes seguramente que nos escuchan, los está educando la internet hoy en día, pero el cine, la televisión, llega a influenciar bastante en nosotros, ¿no? Y creo que estos contenidos son bastante valiosos. ¿Qué onda? Cuéntanos a ti como fan, ¿qué te ha ido gustando coleccionar a lo largo de estos años? Por ahí recuerdo haber visto un programa bastante interesante ahí con nuestras amigas de Pixel Beats, donde por supuesto te invitaron y también platicaste de esto, pero cuéntanos un poquito de qué has ido coleccionando, algunos libros, historietas, algunas figuras en especial, ¿qué ha sido como tu gusto por coleccionar ciertas cosas o le has ido entrando parejo a lo que te has ido topando? Cuéntanos un poquito como qué tienes en tu colección. Pues mira, tengo varios libros, cómics, películas, pero en cuestión de figuras de acción me enfoco a cuatro cosas que me gusta coleccionar, que son Jedis, okay, clones, Siths y cazarrecompensas. Okay. Entonces, pues, es como que le he invertido bastante tiempo. De repente, cuando me obsesiono por tener una figura, la busco y la busco y la busco, ¿no? Y hasta que no la encuentro es cuando ya me estoy como... No, ahorita está, pues, muy de moda lo de la serie negra, la Black Series. Y de repente aquí no llegan muchos, como allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces llegan a cuentagotas, los mejores no llegan. Y es ahí cuando es como el encanto del coleccionista, ¿no? Que tienes que meterte a los grupos de ventas de Star Wars en internet o irlos a buscar así, ¿no? Y que postean, ¿no? Pues es que en Walmart, Miramontes, está ahorita, ¿no? Y lo escondí detrás de unas botellas, entonces ya vas ahí y ya los encuentras, ¿no? Y pues gran parte de este coleccionismo te acerca también. Es como que un grupo que a pesar de que pudiera pensarse que es como muy competitivo, ¿no? Nos ayudamos mucho entre todos, la verdad. Sí. Yo creo que Star Wars es como... Es bastante sano, ¿no? Digo, el coleccionar este tipo de cosas. Claro. La verdad. Ajá. Sí, sí. Oye, está padre esto que comentas, ¿no? Que porque de repente es bien conocido que ciertos fans de algunas franquicias son demasiado apasionados, incluso violentos, o que, como dices, muy, muy celosos de que a alguien más les guste lo que a ellos les agrada. Pero por lo que comentas, creo que los de Star Wars son muy sanos y creo que lo vimos en la pasada... ¿Cómo se llama este evento que es dedicado a Star Wars, que se hizo creo este año en... ¿Qué, dónde fue? ¿En Inglaterra? O no, ese es el que viene, ¿no? Ah, ese es el que viene. Ajá, el que viene. ¿Este fue en Los Ángeles, si no me equivoco? ¿Dónde fue? ¿Sabes? Estoy bastante traumado porque, ¿sí?, porque no pude asistir ahí. O sea, todo mundo estaba ahí en allá. Entonces, la verdad, fue el... No me acuerdo, el de Star Wars Celebration. Ajá. Y fue ahí en Anaheim, me parece. Ándale, exacto, sí, sí. Y bueno, yo no pude asistir, ¿no? Changos. Entonces, sí, sí. Pero por lo que platican, se pone genial la gente, no solamente dentro de los de las áreas de la convención, sino en los hoteles, en los alrededores, la gente con cosplays, con ahora sí que con incluso con coreografías, y no coreografías así super novatas, sino gente que se apasiona y se pone a entrenar estas artes de espadachín, de malabarismo, de contorsionismo y demás, y cosas bastante espectaculares. Recuerdo por ahí haber visto de varios compañeros, colegas que llegaron a ir, videos, ¿no?, de este tipo de intervenciones que se topaban con en las calles. Era bastante padre ver como la gente con sus sables láser caminando, haciendo este tipo de cosas. Y creo que como mencionas, ¿no?, que los fans es como uno de sus eventos principales, la gente ahí viviendo al máximo. Y como mencionas, para los fans que también les gusta coleccionar, que no de artículos han de encontrar. Y aquí cuéntanos ahorita de tus, ya nos comentaste, ¿no?, que tienes ahí como cuatro clasificaciones de cosas que te gusta coleccionar, pero ¿cuál es como tu artículo más preciado, más valioso, y como por qué es el más valioso? Aquí cuéntanos. Son los vintage de Lili Ledi, que pues aguantaron. Aún tengo, ¿no?, los que tenía cuando era niño y que han aguantado todos estos años. Uh-huh. Y yo creo que esos son como los más queridos. Y en cuestión también como de... ¿De valor? De valor sentimental está un Boba Fett de Cotobuquilla. Oh, que, cierto. Que me regaló una ex novia. Ok. Wow. Y también está un Obi-Wan. De una colección especial, también alguna vez me lo regaló una ex. Yo creo que esos regalos como que sí tienen un valor sentimental especial, ¿no? Qué genial. Seguramente has de tener tu altar, tu rincón, o cómo los tienes en toda tu casa, como en ciertos rincones o guardados. Mira, le voy a tomar una foto ahorita y la voy a subir a Twitter. Entonces, lo retuiteamos aquí en el Push Start. Ahí también ustedes váyanos mandando como sus fotos, sus artículos acerca de esta franquicia. También se vale compartir algún gusto, alguna experiencia. Ya saben, ahí arroba del Push Start. Estaré ahí comentando. Gracias a los que están aquí en el chat, al Buen Futuro Hello, a Héctor Padrón, a Maverick226, a The Danister y a las demás personitas que están escuchándonos. Muchísimas gracias. Aquí, a ver el buen Akem, ahorita que lo andamos siguiendo, a ver qué onda con esto del coleccionismo, que sin duda también es una de las franquicias que, porque ahorita está en auge, sin duda todo está costando muchísimo, ya me imagino los precios, sobre todo cuando algo está de moda. Y ahorita he visto muchos artículos nuevos que han salido, mucha gente está bastante apasionada. Y ahorita con esto de que está de súper de moda coleccionar plástico en formas, ahora sí que sexys, como me gusta decirle, wow, me imagino por ahí las cosas que ha de haber ahorita ahí que nos diga. Sabes que lo curioso es que Star Wars fue, bueno, George siempre fue un visionario. Uh-huh. Fue el primero que se preocupó en decir, bueno, voy a hacer promocionales de mi película. Sí. Y fue el que inventó prácticamente el merchandising de las películas, ¿no? Y sobre todo las figuras de acción. Cuando salía, se agotaron, ¿no? Porque Hasbro había hecho como una... Pues había hecho muy poquitos, ¿no? Pero la película fue todo un hit. Uh-huh. Y se acabaron. Entonces, para las Navidades ya no había nada. Entonces, se vieron obligados a vender... Bueno, a hacer una campaña de que te vendían una caja vacía. Y con la promesa de que en marzo iban a entregar tus juguetes. Entonces, las navidades, los árboles de Navidad de 77 o 78, no me acuerdo bien, los llenaron de cajas vacías que tenían la promesa de que en marzo te iban a entregar tus muñequitos. ¿Cómo ven? Wow, wow. Estos datos curiosos, me gustaría que igual los abordáramos. Por ahí, como mencionas ahorita, hablando del merchandising con George Lucas, que por ahí está el dato, ¿no? Que también se hizo millonario porque no le tenían fe por ahí, no sé, los distribuidores, las productoras, y le decían, pues ahí te quedas tú con todos los derechos, ¿no? Y pues qué arrepentidos han de estar, y él no por nada creó su imperio acerca de todo esto, ¿no? Y como ese saque, pues él creó todo su imperio a lo largo de esto, y no solamente aportó, hay que hablar también de las aportaciones de esta franquicia en efectos especiales, en llevar el género de la ciencia ficción al siguiente nivel. No sé cómo, qué impacto tú podrías analizar de qué ha tenido esta franquicia, no solamente como entretenimiento, sino a nivel industria. ¿Tú cómo la has visto? Bueno, Star Wars revolucionó así en varias, obviamente revolucionó los efectos especiales. Revolucionó, como lo mencionamos, en el merchandising. Revolucionó esta onda de las secuelas, ¿no? Que eran como tan esperadas. Primero una primera película, una segunda película y luego una tercera película. Como que volvió a poner de moda como las trilogías, ¿no? Y pues cada película que salía tenía un logro técnico. Tenía algo que decías que técnicamente, que cinematográficamente... era impresionante, ¿no? En la primera película podríamos decir que es la secuencia final de la Estrella de la Muerte y todas las cámaras que se inventaron, o sea, para lograr todos esos efectos tuvieron que inventar tecnología que no existía. Las cámaras eran especiales, tenían un procesador especial que había sido creado para tales fines. Igual en el Imperio Contraataca, yo creo que es la escena esa de la batalla de Hoth, con todas las miniaturas y que fue pues un logro técnico también, ¿no? Claro. Y en el regreso del Jedi, el logro técnico está en la secuencia de las motos, es en Endor, que en ese tiempo pues no existía como tal el empleo de la pantalla verde, me parece, o de la pantalla azul, no me acuerdo de qué color es exactamente la que usaron, pero ese es el logro técnico. Y también está otro pues cómo fue creciendo. Por ejemplo, los Ewoks tuvieron su caricatura, los droides tuvieron su caricatura, cierto, y pues podías ver Star Wars en pues casi todo, ¿no? En cereales, en sábanas, en tazas. O sea, hubo de todo. Entonces, Star Wars está ahí como pues el gran pionero de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y también, claro, inventó el blockbuster como tal lo conocemos. Digo, muchos dicen que fue Tiburón el que lo inventó. Yo digo que es Star Wars el que, porque antes las películas más importantes eran como a fines de año, ¿no? Pero desde Star Wars se cambió como la fecha a mayo. Los grandes estrenos de verano es cuando... O sea, las películas más importantes empezaron a estrenar en verano. Wow, este dato está curioso. Y como lo mencionas, ¿no? ¿Qué otra franquicia antes de Star Wars había tenido tal vez un impacto similar? Creo que sería ahí como curioso ese dato. Pero como lo mencionas... Yo te lo digo, ninguno. Ninguno, exacto. Es que no se me viene a la cabeza ninguno. Y es que como lo mencionas, tú en tu infancia... Y que fuiste en tu primera vez al cine y viste esto, wow, qué increíble experiencia debe haber sido esto, el impacto, y qué padre, ¿no? Tú como fan que has vivido diferentes etapas, diferentes épocas, sin duda sabes bien y valoras todo lo que ha sido esa franquicia en tu vida. A que me gustaría que platicáramos un poquito más de esto, ya de esto de la franquicia, de este universo expandido, que también sin duda algo que nos han aportado y cosas padres son los videojuegos. No por nada ahorita viene otro juego que están apostando bastante, que se viene con todo, Battlefront, este regreso que se ve increíble, los trailers que hemos visto nos vuelan la tapa de los sesos. ¿Tú cómo lo vives en este aspecto de los videojuegos? ¿Te han gustado las experiencias? ¿Estás emocionado también por lo que viene? ¿Hay alguno que otro juego que te gustaría mencionar que digas, esto no se lo deben perder, ya que...? Claro, mira, el primer videojuego que yo jugué de Star Wars uh-huh. fue para el Atari. Ajá. Uh-huh. Era The Empire Strikes Back. Uh-huh. Pero no me pareció una experiencia muy bonita porque pues tú eras la nave uh-huh. y tú tenías que destruir a los AT-AT, ¿no? Pero en realidad parecía como un perro flaco al que tenías que matar, ¿no? O sea, sí, sí. Los gráficos, o sea, fue como un tanto decepcionante. Uh-huh. Luego en el Nintendo de 8 bits, pues tampoco, como que los gráficos se quedaban así como muy cortos. Uh-huh. Y la jugabilidad no estaba tan padre. Fue sí, sí. hasta Super Star Wars para el Super Nintendo que dices, aunque bueno, de repente se toma algunas licencias, ¿no? Así como que se inventa cosas, pero no importa. La verdad es que era un juego, pues, bastante disfrutable y sobre todo que la música que pues sí estaba como pues en calidad, ¿no? Uh-huh. Se podía escuchar bastante bien. Yo creo que a partir de ahí de los videojuegos de Star Wars empezaron a ser como mejor aprovechados. Pero mi juego favorito de Star Wars es Knights of the Old Republic, uh-huh. el famoso KOTOR. Sí, sí. Creo que no hay ningún otro juego que te dé la sensación de vivir en el universo de Star Wars como te lo da esa. Por sobre cualquiera que me digas, por Shadows of the Empire, por la segunda parte de KOTOR, o incluso Star Wars Old Republic, ¿no? Que es un masivo anime. Uh-huh. Y obviamente ha habido tantos juegos de todos los géneros que te puedas imaginar, hasta incluso de preescolar, puzzles, lo que quieras, hasta de un infame de peleas que era Masters of the Terracati, uh-huh. que era un juego horrible. Sí, sí. Pero era bastante curioso, o sea, imagínate un juego de peleas de Star Wars, si no lo han probado, o si nunca lo pudieron jugar, uh-huh. al menos vean los videos en YouTube, estaba completamente desbalanceado y era un juego feo, pero es uh-huh. bastante curioso, o sea, como de cultura general para todos aquellos que les gusta Star Wars, ¿no? Sí, sí, qué genial, ahí creo que estaría interesante ver algún... no sé, algo de este género. Yo recuerdo, bueno, ya yéndonos más hacia acá, recuerdo uno de, bueno, varios de Nintendo 64, el de carreras de... Estaba genial. Me acuerdo que todavía tengo el recuerdo de la infancia que se me hacía como increíble ver estas carreras que de repente te ponías todo de cabeza. Estaba bastante genial y fue algo que nos enganchó a muchos en el regreso, bueno, en el segundo regreso de los 90... 2000 de Star Wars que nos encantó esa parte, ¿no? De las carreras con estos vehículos increíbles. Creo que fue como de lo rescatable de ese regreso. Y verlo en videojuego estaba genial. También recuerdo hay otro título que era como de un cazarrecompensas, si no me equivoco. También era de Nintendo 64, si no... Shadow of the Empire. Ajá, que estaba bastante divertido. Uh-huh. Sí, me acuerdo que fue uno de los motivos por los que muchos se compraron un Nintendo 64. Te voy a ser sincero, yo no lo jugué, uh-huh. pero sí he conocido a muchas personas que lo disfrutaron. Sí, sí, bastante. Yo realmente no soy tan fan de la franquicia, como dices, soy como de cultura general y poco a poco me iba acercando, ¿no? Por el impacto que ha tenido y demás. Pero sin duda esto nos habla de la amplitud que tuvo esta franquicia, que es como Mickey, que es como Dragon Ball, como Goku, que es como Mario, como parte de estas piezas de la cultura del entretenimiento que muchos ubican, aunque tal vez no haya sido tan importante en la vida de muchos, pero todos conocen, ¿no? Y creo que Star Wars es una de ellas. Todos conocen a Darth Vader, todos conocen a Luke Skywalker, a Yoda, a Arturito, a todos estos personajes. Creo que habla de la amplitud de los juegos. Y vámonos más adelante, más hacia acá regresando. No sé, Battlefront, ¿no lo disfrutaste tú, bro? Es como que yo desde lejos veo que a muchos les gustó. Yo no le entré mucho a las franquicias pasadas, pero no sé, tú no lo disfrutaste tanto, porque ahorita nos mencionaste varios juegos, pero este no le entraste. A muchos les encantaba por esta onda como mencionas, ¿no? De una esencia similar a sentirte dentro del universo, pero ¿tú cómo lo ves? ¿No tuvo el impacto en ti? Yo recuerdo haber jugado el uno que fue para... era Kubo. Uh-huh. Pero sí, sí. Yo no tenía Kubo, entonces tenía amigos que con los que jugaba eso, ¿no? Ajá. Pero realmente el Battlefront yo no lo jugué tanto. No es como mi estilo de no es mi género, pues. Y a pesar de que tenía partes muy padres de de la trilogía, realmente no le entré mucho a Battlefront. Ahora digo, el que va a salir, pues desde luego que nos tiene como en bastante expectativa, porque es el juego que va a salir antes de la película, ¿no? Claro. Entonces, ¿incluso? Y de hecho, una de las razones por las que no tiene una parte de historia, ajá, es porque no puede haber como... O sea, sabemos que entre El Regreso del Jedi y esta película, uh-huh, pasan muchas cosas, ¿no? Porque son 30 años. Entonces, me parece que no hay una historia que contar, porque no quieren revelar demasiado de ese periodo. Sí. Porque ese periodo lo va a tocar una serie de un libro que se llama Aftermath, uh-huh, y una serie de cómics. Entonces, okay, a ese espacio que queda, uh-huh, es ahí donde va a ser contado, no en un, okay, videojuego. Obviamente, por todo lo que se ha dicho, por todos los modos de juego, por toda la tecnología, porque DICE es el que lo hace, uh-huh, ha despertado pues bastante expectativa en mí. Claro. Pues sí, lo estoy esperando, la verdad. Sí, sí, ahorita buenos datos que nos diste. O sea, sí van a explicar esos espacios para que la gente que sea más fanática y que se quiera adentrar, va a haber ahí muchísimo material seguramente que nos van a estar vendiendo en los próximos meses, años incluso, para explicar todos estos vacíos, estos huecos. Y creo que incluso muchas de estas historias que también me gustaría que abordáramos, que incluso se ponen bastante buenas, ¿no? Que dices, caray, esto me encantaría verlo en pantalla grande o aunque sea en animación. Pero no sé, retomando un tema que tocamos al inicio de todo este material del universo extendido que existía antes y que ya no cuenta por gracias Disney, como qué material dirías o qué nos recomendarías, aunque ya no cuenta, pero que estaría interesante leer para como esperar de aquí en lo que sale el episodio 7, como qué te gustaría recomendar de todo este material que ya pasó, pero que estaría como por cultura general de Star Wars, que no dejaran pasar. Yo creo que la trilogía de Timothy Zahn, la trilogía de Thrawn, que es el almirante Thrawn, okay, creo que es como la más, que es heredero del Imperio, Dark Force, Fuerza Oscura Naciente, o El Último Comando. Uh-huh. Eso es como el core más importante para mí. Obviamente hay personas que opinarán diferente, uh-huh, pero creo que del universo expandido es como la parte más brillante. Son tres novelas, incluso también hay cómic, que creo que es lo más digno, ¿no? Heredero del Imperio, Fuerza Oscura Naciente y el Último Comando, okay, fueron escritas por Timothy Zahn, y precisamente pues narra todo lo que pasó después de la batalla de Endor, ¿no? De cómo la Nueva República pues está luchando por nacer, pero pues el remanente imperial pues lucha por arrancarles ese poder. Entonces está bastante, bastante interesante. Uh-huh. Oye, estaría genial. Y creo que, bueno, seguramente pues no sé, o quién sabe si retomen algunos detalles. Creo que solamente fans como tú, a que van al momento de ver las películas o el nuevo material, van a decir, ah, mira, sí tomaron esta referencia, o sí hicieron caso, no hicieron tanto borrón, o de plano van a agarrar y escribir desde cero todos los arcos argumentales y demás. Pero aquí, regresando a esta pregunta, porque sí me gustaría como abordarla más, tú como fan, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué batallas, nuevos vehículos, el regreso de qué personajes en específico, algún spin-off como en particular, que abordaran más ciertos personajes que tal vez en muchas otras películas como que por alguna razón tenían mucho carisma, pero no les dieron el espacio que a muchos de nosotros nos hubiera gustado? ¿Cómo qué te gustaría ver a ti como fan? Y ahora sí que yéndonos como muy hacia el cosmos, que tal vez no ocurra, pero a ti como fan, hablando como siendo vocero de toda esta fanaticada, ¿qué crees que necesitaría o qué te gustaría ver a ti como fanático de Star Wars? Fíjate, hay una parte, bueno, está en Shadows of the Empire, uh-huh, que es una que fue todo videojuego, cómic y libro, que pasa entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Es muy interesante porque ves como que hay un sindicato del crimen detrás de todo lo que tú puedes ver en Star Wars, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo que me gustaría ver en estas nuevas trilogías, como ver como el tercer poder. O sea, no nada más es la Alianza Rebelde, uh-huh, y el Imperio, ¿no? Que ahora, uh-huh, tiene otro nombre, ¿no? Sí, sí. está esta pues sombra criminal, ¿no? Los cazarrecompensas, los gángsters intergalácticos. Creo que es lo que más me llamaría la atención ver. Obviamente el regreso de Boba Fett, que es un personaje pues que llamó mucha la atención desde el Imperio Contraataca y que se muere de una forma súper patética en el regreso de Jedi. Me gustaría verlo regresar. Creo que esa parte de que te menciono, el tercer poder de la galaxia, el que hemos visto incluso en Clone Wars con mayor detalle. O sea, hay más HUTs como Jabba, incluso con similar poder, no con tanto poder como lo tenía Jabba, pero sí con similar poder. Hay pues gángsters espaciales que son muy peligrosos, cazarrecompensas que pues están ahí, que también tienen su historia. Creo que eso es lo más atractivo, o sea, que no nada más es Jedi contra Sith, Imperio contra Rebeldes, o sea, es como una zona gris. Y creo el videojuego este que cancelaron, Star Wars 1313, nos iba a mostrar pues esa parte que es muy interesante, que a mí me llamaba mucho la atención, y que cancelaron. Entonces, creo que es lo que más me gustaría ver en esta nueva trilogía. Uy, está súper interesante. Bueno, uno que es como externo de esta saga, pues como dices, ¿no? Ubica lo clásico, los Sith, los Jedi, etcétera. Pero tú que conoces más de... con una visión más amplia de todo lo que es el verdadero universo de Star Wars, pues conoces todo el potencial que hay detrás de ello, y sin duda estaría genial ver todo esto. Esto yo jamás me lo habría imaginado. Tenemos ubicados, como mencionas, por las series animadas, que es como el acercamiento más pronto que tuvimos muchos de nosotros, que nos daban de repente muchos destellos de, órale, esto no lo había visto. Incluso las mismas aventuras de estos batallones de clones, que se me hacían súper interesante, no solamente ir con el personaje súper poderoso que mueve todo con el poder de la fuerza, sino también ir con estos personajes un poco más humanos, más cercanos incluso, si se puede decir de alguna manera. Está súper interesante y estaría genial. Ojalá podamos ver más de esto, que vean todo el potencial los que son responsables actualmente de esta franquicia y que le saquen todo ese provecho. Y no sé qué más, ¿qué más te gustaría ver? ¿Alguna batalla épica? ¿Algún planeta? Que ahorita, regresando a lo de Battlefront, que incluso el juego influenció a la actual película, ¿no? Que está a punto de salir con un planeta, recuerdo ahí la nota, que les encantó tanto lo que vieron en el videojuego, que incluso ahí va a aparecer en un par de escenas, si no me equivoco, del episodio 7, ¿no? Sí, el planeta se llama Jakku. Uh-huh. Y pues obviamente en Battlefront creo que es como el mapa que va a ser como descargable, uh-huh, o algo así. Uh-huh. Digo, no se puede revelar mucho al respecto, ¿no? Claro. Entonces, porque es una batalla que es con la que inicia el episodio 7. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué. O sea, creo que la serie de inicio, o sea, es como la escena que tiene que atraparnos. O sea, si no logra atraparnos en los primeros 10 o 15 minutos esta batalla, creo que la película no va a poder, pues digamos, ser como tan relevante, ¿no? Por eso es súper importante este planeta, esta secuencia, la batalla de Hakku. Sí, ¿no? Como lo mencionas, va a tener que estar muy bien balanceada. No sé qué tanto le vayan a meter de humor, qué tanto le vayan a meter de acción, qué tanto de estos speech, que incluso es cliché, incluso recuerdo ahí algo por parte de los Simpsons, que ya sabemos que le hacen como crítica a todos los contenidos, y que a veces escenas quedan muy largas, que mucha gente como la relegaba. ¿Qué tanto de esto van a retomar? ¿Y qué tanto de esta nueva tendencia marveliana, si se puede decir, de que todo tiene como influencia en la industria actualmente de esto, de que si es una película de acción va a tener humor, si es una película de otro género va a tener humor? No sé qué tanto vayan a meter en esto al respecto, pero creo que, siendo muy optimista, y creo que la mayoría de las veces lo somos, creo que no nos van a defraudar, al menos va a llenar el ojo de muchos. Pero qué mejor sería que llenar el ojo de los fans de Hueso Colorado, y que enganchara a todas estas nuevas generaciones, todos estos chavos que están adentrándose, y que de aquí a lo que viene en los futuros, que serán 10, 15 años, que seguramente tendremos más de Star Wars, que asienten las bases para algo sólido y que veamos más contenido de esta gran franquicia. Aquí estamos llegando a la recta final del programa. Agradecerte nuevamente por venir a platicar. Quedan muchísimos temas en el tintero. Estaría padre como conforme vayan acercándose los meses a estos nuevos contenidos que nos preparan, ir platicando un poco. Yo te extiendo aquí la invitación, y pues gracias a que por acompañarnos. ¿Alguna conclusión, algo que quisieras más recomendarnos acerca de Star Wars que deberíamos echarle un ojo en estos meses antes de que venga el episodio 7? Deberían de leer El Héroe de las Mil Caras. Okay. De Joseph Campbell, para entender cómo es, por qué la importancia de las historias, por qué como humanos nos gusta que nos cuenten este tipo de cosas y por qué al ser, bueno, en esta época moderna hemos perdido mucho de ese tipo de historias que nos guían, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú te das cuenta que este tipo de películas cobra tanta importancia, te das cuenta que como humanidad hemos perdido pues esa tradición, ¿no? De contarnos historias que nos sirven como de guía moral para nuestra vida, ¿no? Entonces yo les recomendaría que leyeran a todo lo que haya escrito Joseph Campbell, pero uh-huh. particularmente El Héroe de las Mil Caras, para poder entender pues muchos aspectos, incluso de la narrativa, que se aplican para cualquier película, pero pues, uh-huh. obviamente más para Star Wars, ¿no? Porque George Lucas incluso era, mientras escribía el guión, uh-huh. Pues lo leía, ¿no? Hmm. Qué genial. Oye, ¿alguna curiosidad? Como también me gustaría, como ahorita que estamos como en los últimos minutos, ¿alguna curiosidad de ti con la franquicia? ¿Alguna experiencia? ¿Algún personaje que hayas conocido? ¿O algo que quisieras platicar acerca de la franquicia? ¿Algún dato curioso que tal vez no muchos sepan? Pues yo creo que lo uh-huh. realmente cuando la primera vez que vi la película y se encendieron las luces, uh-huh. yo me acerqué a la... O sea, me tuvieron que cargar porque obviamente no alcanzaba, ¿no? Uh-huh. Pero yo toqué la pantalla para ver si salían de ahí las naves o los Ewoks o lo que sea, porque pensaba que era como algo mágico, ¿no? Que pasaba. Uh-huh. Y pues cada vez que veo una película de Star Wars en el cine, me quedo pensando cuando se prenden las luces. Me quedo con las ganas de tocar la pantalla a ver si sucede algo, ¿no? Pero creo que eso es como... Sí, o sea, nada supera que El Regreso del Jedi fue la primera película que vi en el cine. Pues con eso nos vamos, con esa bonita experiencia del buen Ake, del impacto de esta gran franquicia que ha tenido en la cultura popular. Pues con eso nos vamos. Ake, muchísimas gracias nuevamente. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué lugares te pueden seguir la pista para seguirte preguntando Star Wars y muchas otras cosas más que sin duda tú eres como gran parteaguas en esto de los videojuegos y de la cultura de Star Wars? En Twitter es uh-huh. Akeman-bajo. Ok. Entonces, Akeman-bajo, ahí pueden seguir el buen Ake. Y pues gracias, Ake. Aquí ojalá te tengamos pronto y esperemos te la hayas pasado chido aquí conversando con nosotros. Muchas gracias por la invitación también a ustedes. Cuando gustes. Y aquí siempre los invitamos a que compartan sus experiencias. Ahí seguimos compartiendo en redes sociales a lo largo de las semanas. Seguimos recibiendo sus comentarios como de qué otros temas, de qué otras franquicias, a qué otro tipo de invitado les gustaría que tuviéramos aquí en el programa. Siempre es un gustazo compartirlos aquí con ustedes como cada jueves en punto de las 10:30 de la noche. Pues yo les invito, síganos ahí en el Twitter como @elpushstart, en facebook.com/elpushstart, denle like, y bueno, también suscríbanse en iTunes, síganle la pista Reset, a todo el contenido, a toda la barra de programas que tenemos aquí preparados para ustedes. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos apoyan semana con semana descargándonos. Yo soy @larjual, ahí síganme en el Twitter, moléstenme, les comparto mucho de esta cultura del entretenimiento que tanto nos fascina. Y pues bueno, chicos, vámonos y recuerden, somos más que solo videojuegos. Que estén bien, hasta la próxima. Bye.